En esta semana la gente está viajando, conociendo, reconociendo y reencontrándose con lugares. Qué lindo que eso se pueda dar. Así que disfrute del feriado, disfrute de las vacaciones que se vienen. Siempre recuerde que está bonito viajar escuchando nuevas cosas, nuevos sonidos y escuchar también la naturaleza y escucharse uno mismo. Esto se llama Polución Sonora, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Empezamos esta Polución Sonora como todos los miércoles aquí en la Radio Casa de la Cultura. Pueden escucharnos a través de la www.radiocce.com o pueden descargarse la aplicación en la Play Store y búsquelo como Radio CCE HD. Ahí nos encuentra, escuche la Polución Sonora todos los miércoles y próximamente se vienen sorpresitas. En esta semana les tenemos que contar sobre algunos eventos, por ejemplo, el Arena Fest que se viene ya mismo este 3 y 4 de noviembre en Mompiche. De eso les vamos a estar contando más adelante. También les vamos a contar noticias sobre el descanso, nos vamos también de descanso un rato. Y también el periplo de la chicharra, ya les cuento de qué se trata eso. En todo caso, en eso están involucrados Veda y la rabia del Roy. Y también les vamos a contar sobre un lanzamiento que se viene, un disco grabado en Cayambe, un disco bastante esperado, un disco que también sorprende al final. Se esperaba siempre un nuevo disco de Guadarraya, pero apareció así de la nada, de pronto, ¡tah! Ahí está, nuevo disco. De eso les vamos a contar la siguiente semana, porque nos estará acompañando Guadarraya en vivo aquí, contándonos sobre lo que fue la grabación de este disco y compartiendo algo de su música. Así es, así que póngase pilas con esta Polución Sonora. Regresamos con algo más de música. Precisamente lo que les estoy contando, de eso nos mandaron un adelantito. Muchos abrazos y saludos a Carolina. Nos mandaron un adelanto los amigos de Guadarraya y vamos a escuchar lo que va a ser lo nuevo de Guadarraya. Este es el track número 1 de su nuevo disco, Samba Surreal, versión Guadarraya. tantas historias que yo te quisiera contar. Te decías vas a estar. Y gracias a la gente que escucha La Polución Sonora por estar apoyando también todo ese concepto. Soy el baterista de Guadalajara. Para atracar a nadie vamos a matar. Tal vez pelear, tal vez jugar. Un tabaquito podría ser. Una mujer para admirar. A nadie vamos a violar. Pero eso sí, mi brother, ve. Yo siempre te voy a acompañar. Siempre es lo mismo contigo. Sí. Transmitimos desde Quito, Ecuador. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de www.radiocc.com. Sí, así que comunícate con nosotros, visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Polución Sonora o nuestro perfil como Polu Sonora. Ahí te puedes contactar con nosotros y mandarnos tu música si tienes una banda, o puedes conocer más sobre algunas bandas de la escena. Por ejemplo, nos visitarán también acá en las cabinas de la Polu. Estará Sexa Bread desde Puerto Viejo, lindazo. Si es que pueden escuchar Sexa Bread, lo van a disfrutar mucho. Y también estarán Tony Camo, que ya quedamos así desde hace rato confirmado, pero en esta vez sí lo vamos a concretar. Tony Camo estará aquí con su... Tienen que pegarse turbo aquí. Tienen que tocar yuchos. Si no tocan yuchos, no se vale. Tienen que de ley tocar yuchos. Así que eso es de... Bueno, no es un reto ya, para ellos es muy normal. Así que esperamos a Tony Camo que venga, amigo. Así que también puedes conocer a la comunidad de diseñadores independientes más creativa de la ciudad en La Libertina, Tienda Galería, un espacio para el arte en donde encontrarás ropa, accesorios, bisutería, libretas artesanales y todo en diseño independiente. La Libertina, Tienda Galería. Estamos ubicados en La Floresta, en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Y yo en cambio les cuento y les digo que si les gusta dibujar, garabatear, escribir o hacer o lo que sea de creaciones visuales y gráficas, les invito a conocer a Crearte, un taller de encuadernación artesanal de la ciudad de Quito, que se encarga de hacer armados y formados personalizados. Así que si usted tiene algo en la cabeza, algo en la mente sobre una libreta que siempre quiso hacerla, contáctese con la gente de Crearte. Los encuentra en Facebook como Crearte Encuadernación. Y estuvieron haciendo un tallercito de... ¿De qué? Un taller de bordado. Un taller de bordado. Yo fui a ver cómo estuvo el taller. Estuvo, porque estoy ahí embalado. Lindo, lindo. O sea, sobre todo el espacio de La Libertina me gustó mucho para este tipo de encuentros, así, onda talleres y eso. Súper lindo el ambiente, súper linda la vibra de la gente que fue. Saludos ahí a la Tifa también de La Libertina. Visite La Libertina si usted en verdad quiere encontrar cosas lindas. Vaya, vaya, dese una tardecita de paseo por ahí por La Libertina. Y la semana anterior estuvo visitándonos Iñaki, parte de la organización del Guagua Fest, y él fue la primera persona que trajo las Moshi Boots. Así que sí, él estaba con las Moshi Boots aquí, con sus Moshi Boots personalizadas, y porque eso precisamente se puede hacer también en Moshi Boots. A ellos los encuentran también del redondel de La Floresta, más abajito, diagonal, ya les cuento la dirección exacta. En todo caso, visite Moshi Boots, también los encuentran en Facebook como Moshi Boots, y ahí en cambio van a poder hacer realidad las botas y los zapatos que siempre quisieron hacerse. Si usted tiene una bota y un diseño en la cabeza, vaya y ellos se lo hacen. Precios muy bacanos, así que vaya, visite a Moshi Boots. Y también con eso quiero mandarles saludos una vez más a la gente del Guagua Fest. La gente del Guagua Fest, que el sábado estuvimos de allá afuera y lamentablemente no se pudo realizar el evento por cuestiones de ahí ya de organización, que estuvieron fuera de las manos de los que estuvieron. Que les fallaron, si les habían fallado a la gente, así que bacán, igual chévere el esfuerzo, y todo el mundo quiere que se haga el Guagua Fest, así que yo creo que tenemos el llaverito. Sí, lo guardamos el llaverito ahí para la gente que estuvo ahí. Chévere, muchísimas gracias, igual el recibimiento, y esperamos de corazón de que se pueda dar ese festival, porque todos estuvimos así con muchas ganas de ver a las bandas. Unos decían, yo vine por Tony Camo, Alcaloides, estuvo muy bueno el line-up, así que esperamos que en realidad se dé, y nada, ahí estará Leo también, que nos encontramos ahí. De ley, saludos, una buena tarde pasamos ahí con el Leo, ex Alcaloides, qué bacano, saludos a todos los amigos. Y de decir de eso es que lo bueno y lo malo es que la organización y la creación y la producción de eventos y de buenos conciertos no se detiene. Se siguen dando eventos, se siguen dando cosas, y eso está bueno en el sentido de que la creación sigue, la producción avanza, digamos, la dinámica de la música no se detiene, pero también tiene sus partes complejas, que es lo que pasó, por ejemplo, con el Guagua Fest. O sea, a veces incluso te encuentras con esas trabas burocráticas que al final resultan ser tan importantes en la realización del evento, que te sorprendes, ¿no? O sea, cuando ves a gente que no entiende que es por la música, que no entiende que es la música, o sea, cómo la gente siente la música. y mucho menos entiende de que la música ecuatoriana era lo que se iba a presentar ahí. Quizás también hubo ahí algunas cosas que se malentendieron y no sé, por eso decíamos, la onda es que está bueno que se siga haciendo, o sea, al final que de eso no detengan los eventos y una vez más, así desde lo que decimos acá siempre, la gente acolite, vaya, sea más crítico, crítico con ustedes mismos también, o sea, qué estamos escuchando, cómo estamos consumiendo, hacia dónde estamos llevando nosotros como público también la música. Está bueno preguntarse eso también. Y mientras tanto, sigamos escuchando, ¿qué? Lo que nos gusta, música. Yeah, vamos a escuchar algo de Tony Camo, me parece. De una, escuchamos entonces, esto se llama Turbo Kid. Esto se llama Turbo Kid. Y esperamos que se vengan todos los Tony Camo involucrados en ese video. Toditos. Esperamos que vengan acá a la cabina de la Polo. Así que, desde Quito suena Tony Camo, Turbo Kid. Polución sonora. We'll be right back. Ya estamos de regreso en la polución sonora y como les habíamos dicho, tenemos algunos detalles acerca del Festival El Descanso y estamos en contacto con Ernesto desde Cuenca. Él es parte de la organización de el Festival El Descanso 2017. Amigo, buenas, sabemos que estás a full con todo lo del evento. El evento está a pocas horas de realizarse y nada, por eso muchas gracias por habernos permitido este espacio y queríamos que nos cuentes detalles, cómo va la venta de entradas, cómo está la gente, el ambiente previo, no sé si algunas bandas ya llegaron, que nos cuentes los detalles que tú quieras compartirnos, amigo. Bueno, hola amigos, un gusto volvernos a encontrar, chévere que podamos hablar un ratito más antes del festival y nada, como dices, a full aquí en los preparativos, pero todo en orden y todo en marcha para el sábado. Se viene un día muy bacán, casi todo listo, ya poniendo los últimos detalles a punto y esperando a las bandas, aún nadie llega, excepto obviamente los locales que están acá, y esperándoles también. Algunos llegan el viernes, otros el mismo sábado en la mañana, una banda llega el jueves también. Así que nada, todo en orden y emocionados también con los nervios de punta, pero bien, saliendo. Chéverísimo. Acá te contamos que ha habido un montón de expectativas sobre el evento y no sé si te has tenido contacto con la gente de Quito, cómo sientes el ambiente, igual cómo... No sé si es que la gente de Quito te ha escrito por algunas cosas. ¿Cómo sientes que está respondiendo la gente desde acá? Oye, pucha, la verdad que yo con tanto vaina, de tanto trabajo, a veces nos aislamos un poquito, pero de lo que se ve y de los comentarios en redes y de los amigos que a veces escriben, pucha, bastante emocionados. Parece que viene muchísima gente de allá y bueno, esperándoles, la verdad creo que viene gente de todo el país y eso nos alegra mucho. Hay grupos que inclusive preguntan por bucetas o si saben de grupos grandes que estén viniendo hacia acá para unirse, y nos alegra mucho que se esté dando, pues es todo un país en un solo lugar, así que muy bacán. Chéverísimo, Ernesto. Te agradecemos un montón el brindarnos este espacio de contacto. Esperamos ya saludarnos un rato allá cuando estemos directamente en el festival. Una vez más, muchísimas gracias de eso de permitirnos también asistir y permitirle a la gente mostrar también lo que se hace allá en Cuenca. Y una vez más, un abrazo fuerte y a la distancia, la buena vibra en estos días que se vienen también. Un abrazo para ustedes y un saludo a toda la gente que nos escucha ahí en la Polo Sonora de Quito. Les esperamos con los brazos abiertos y con un festival lleno de buena vibra y de sorpresas para que gocen junto a todas las bandas que están acá, toda la gente que se viene. Prepárense y vengan con todo el ánimo, que Cuenca es una ciudad que se pone hermosa estos días. De hecho, acá ya se vive un ambiente de fiesta desde hace algunos días. Hay todo el mundo a la calle, así que muy contentos y vénganse, pues aquí estamos, cualquier necesidad, ya saben, El Descanso es el día de todos. Qué bacán, chévere, Ernesto, muchísimas gracias, un abrazo y estaremos en contacto próximamente también. Por la ventana, los autos. Esto es Polución Sonora. Las cosas suceden porque la música se une y la gente también va uniéndose por la música. Así hemos llegado también a entregarles una sorpresa a la gente que nos está escuchando. Estamos directamente así conectados hasta Cuenca con Leo Espinosa. Él es parte de la banda Le Teléfono, de hecho es el frontman de esta banda. Chévere, amigo Leo, qué bacán, muchísimas gracias. La llamada, el recibimiento así tan espontáneo, tan imprevisto. Qué bacán que nos hayas dado el espacio. Y queríamos conversar contigo porque la gente aquí en Quito se ha vuelto un poco loquita con lo que ha sido el Festival El Descanso. Todos nos estamos mandando para allá a Cuenca. Queremos ver algo de música en vivo. Acá han sucedido algunas cosas con los eventos y estamos como con la vena abierta para escuchar buena música. Y qué bueno que nosotros al menos podamos verlos por primera vez en vivo. Le Teléfono ha sido una banda que nos ha llamado mucho la atención. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Bienvenido a la Polo. Hola, hola, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá en Polo Sonora? Siempre es bueno escuchar de ustedes. Somos fans de las sesiones que se hacen ahí. Algún día esperamos hacer una también. Claro que sí. Claro que sí, amigo. Encantados de la vida. A ver si cuando estemos allá en el... Porque vamos a ir al Festival El Descanso. Ahí coordinamos, concretamos para poder hacer una sesión con ustedes. Sería muy grato igual. Belleza, de una, y qué chévere que se vengan todos para acá a Cuenca en el feriado. Van a haber muchas chéveres cosas y por supuesto el Festival El Descanso, en donde solo va a ser una fiesta gigantesca. Sí, justo eso por acá al menos estamos, como te decíamos, bastante expectantes, con muchas ganas, ansiedad de poder ya estar allá, porque ha sido un festival que llamó mucho la atención, sobre todo por las bandas que están ahí en vivo. No sé, allá en Cuenca, ¿cómo se movió la gente? Si es que aún quedan entradas, si es que, no sé, ¿cómo es un poco el ambiente previo al festival El Descanso? Me parece que este año tiene una gran acogida el festival. Según entiendo, ya no existen entradas en preventa, sino ya están, digamos, al precio final. Se han vendido todas las entradas en preventa, y lo cual nos pone muy contentos. Significa que va a haber bastante gente en nuestro show, viendo el lanzamiento de nuestro segundo disco, Puro Sentimiento, y por supuesto un repaso de todas las canciones que teníamos hasta ahora también. Qué chévere, amigo, qué bacán. Y contigo, en cambio, todo un personaje para nosotros, al menos, de la música. Antes estuviste en The Quilking Clan, ahora en Le Teléfono. Qué bacán poder conocernos, al menos así, a través de la llamada, porque nosotros también hemos sido así como que te hemos seguido lo que haces. El otro día veíamos un video de ustedes en vivo. Me quedé loco así con al menos las voces. Yo pensé que habían voces de respaldo, eso era lo que me imaginé, pero vi el video en vivo y me quedé así como muy loco. Qué chévere, amigo, que podamos ver esto en vivo. Ah, sí, muchas gracias. Sí, ahora hemos ensayado un montón, estamos con un sonido medio más fuerte ahí para hacer como un set de festival, ¿no es cierto? Pero con todos nuestros temas melancólicos, que es lo que nos caracteriza, digamos, esa tristeza alegre. Qué bacán, qué chévere, amigo. Y quisiéramos que nos cuentes un poco cómo es ahorita ya, pues ya nos contaste un ratito la preparación que está haciendo la banda para el festival El Descanso, si tienen temas nuevos, si de pronto ahí están preparando alguna sorpresa, ¿qué es lo que va a poder ver el público de este festival? Yo creo que hasta ahora es nuestro show más ambicioso que hemos planteado hasta la fecha. Tenemos una puesta en escena, tenemos temas nuevos, tenemos temas clásicos, tenemos visuales. Tenemos un set bien condensado, digamos, que hemos intentado empacar la mayor cantidad de canciones posibles, porque tenemos un montón de canciones y poco tiempo de tocar, entonces hemos hecho un set non-stop, digamos, en el cual solo vamos a tocar hasta caernos muertos. Qué bacán, qué chévere. Y tú, como Leo, ¿por qué? ¿No te lo propas? Sí, por propas. Pero aquí no sale, pero... Sí. Tú, como Leo, ¿por qué banda vas a ir irías al Festival El Descanso? ¿Cuál es la que más te llama la atención? Bueno, aparte que porque voy a tocar con el teléfono, yo me fuera, por supuesto, por el Matón Policía Motorizado. Soy muy seguidor de esta banda, no sé si esto tiene ese feeling sentimental que a mí me gusta. Me voy por Luca Bocci también, que me gusta un montón. Es una banda argentina con un montón de promesa, ¿no es cierto? Me voy por supuesto, por La Madre Tirana, de mis compañeros, de mis amigos, que ya les he conocido toda mi vida y son una gran banda también. Y me voy por Espumita, que es mi banda favorita del Ecuador. Ay, qué chévere. Qué bacán, Leo, qué chévere. Esperamos nosotros poder saludarnos allá ya personalmente, conversar un ratito también más con más tiempito para la Polu, y desde acá les mandamos buena vibra, abrazos, que todo salga muy lindo y que veamos a un Le Teléfono como nos imaginamos, que es una bandísima bandota en vivo. Muchas, sí, vénganse para podernos ver y aquí darnos un abrazo y disfrutar las fiestas de Cuenca. Chévere, amigo, bacano, chévere. Entonces, abrazos ahí, buena vibra, estaremos en contacto nuevamente con Leo desde allá en vivo. Y nosotros nos quedamos escuchando precisamente a Le Teléfono y lo que decíamos. Le Teléfono. Chao, amigo, chévere, muchas gracias, un abrazo. Ahí estábamos en contacto con Leo Espinosa, vocalista de Le Teléfono. Y es precisamente lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un doblete de lo que sonará en El Descanso. Esto se llama El Matón Policía Motorizado, una banda que ha generado bastante expectativa en estos días y en mucha gente. Esto se llama Chica de Oro. Y lo siguiente que escucharemos es precisamente a Le Teléfono, desde Cuenca. Y ahí estuvimos escuchando algo de en vivo y en directo del teléfono. Suena Polución Sonora. Cuando juntes fuerzas, las cosas van. Thank you. estamos de regreso en Polución Sonora. Yo les tengo que contar que llega a Quito la operación secreta El Periplo de la Chicharra. Veda celebrando 11 años de vida, el laboratorio de rock experimental quiteño que presenta su tercer disco, Hasta Donde Alcanza la Vista. La Rabia del Roy trae una dosis de rock psicodélico también en su primer trabajo, Nibiru. Desde Ambato, como invitados especiales, llega Radio Invasor para dar inicio a esta operación. ¿En dónde? En el 1865, el Museo del Rock. La entrada única, $8. Y importante, el Museo del Rock puede sonar hasta las 11. Eso es importante que lo sepan también. Así que ya saben, esto va a suceder cuando este 11 de noviembre, el Periplo de la Chicharra en Quito. Es una gira que están haciendo estas dos bandas por algunos lugares del Ecuador y presentan su show en Quito en el 1865. Veda y la rabia del Rey. Y se viene en Mompiche el 3 de noviembre, 3 y 4 de noviembre, el Arena Fest. Tiene un line-up de varios DJs de Quito, de Ambato, de Baños, de Cuenca, de Guayaquil, de Tulcán, de Latacunga, de Manta, de Esmeraldas, de Ibarra, de Cayambe, de Machala. De todas partes, así que para que disfrute. ¿Qué será? ¿Cuántos estarán? ¿Cuántos DJs tendrán? Son como 35 o 40 DJs que estarán en vivo. Así que ya saben, esto va a suceder en Mompiche el 3 y 4 de noviembre. Y si ustedes quieren disfrutar de toda la fiesta VIP, esto incluye un Happy Hours con zonas exclusivas. Así que ya saben, en Mompiche este 3 y 4 de noviembre, el Arena Fest. Arena Fest. Algo presentado por The Troublemakers. Lo bacán de esto es que... los chicos están haciendo este evento porque lo que quieren hacer es al final recolectar un poco de recursos para mejorar el parque central de Mompiche. Buenas. Para que sea un punto de encuentro cultural y de artistas y de tal, así que para eso es lo que están haciendo este evento, el Arena Fest, así que eso es lo bacán de esto, y tenemos dos entradas para regalarles a la gente que vaya a la playa. ¿Qué tienen que hacer? Solo decir que van directamente a ese lugar, a Mompiche o a Esmeraldas, o están cerca, y nosotros les damos así, ¡paj! Las entradas para que vayan a la Arena Fest. Así que escríbanos en el Facebook si es que van a la playa y quieren ir a disfrutar de este evento. Y como les digo, todos los recursos recaudados dentro de esto va a ir para poder hacer el parque central en Mompiche, para que sea un espacio cultural. Así que ya saben, eso va a suceder en 3 y 4 de noviembre. Y el descanso que ya estuvimos conversando, contándonos detalles, así que... Ahí a toda la gente que esté escuchando puede llamarnos o mandarnos un mensajito en el Facebook y se inscribe a estas entraditas de la Arena Fest. Saludos a la gente de Steel Anonymous con los que estuvimos conversando hoy hace poquito, y vamos a escuchar algo de Steel Anonymous. De una, vamos a escuchar. Esto se llama Polución Sonora, suena Steel Anonymous desde Quito. No quiero estar aquí. Únanse a la comunidad de diseñadores independientes más creativa de la ciudad en La Libertina Tienda Galería, un espacio para el arte en donde encontrarás ropa, accesorios, bisutería, libretas artesanales y todo tipo de diseño independiente. La Libertina Tienda Galería. Estamos ubicados en La Floresta, en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Y si tú eres de aquellos que les gusta escribir, dibujar o garabatear, yo te invito a que conozcas a la gente de Crearte. Si tienes sobre todo alguna idea de cuaderno, de libreta, bocetero en la mente, tienes alguna idea loca que se te ocurrió, contáctate con esta gente de Crearte. Ellos pueden hacer libretas y boceteros personalizados. Hoy están cerca de sacar una colección de bordados que se va a estar presentando y exhibiendo en La Libertina. Así que nada, ahí estén pendientes de eso. Y si tienen en cambio ganas de caminar mucho, con así algo, alguna idea que hayan tenido en cambio de zapatos, comparte nuestro gear que está rodando en las redes sociales y tendrás 10% de descuento en tus Moshi Boots. Si van y dicen, yo escuché en la Polu acerca de las Moshi Boots, les van a dar inmediatamente también 10% de descuento. También se vale eso, así que compartan el GIF, o si es que van directamente, tienen que decir que escucharon que en la Polu había un descuento. Entonces, nada, ahí les van a dar directamente un 10% de descuento con solo ir y decirlo. Así que estén pendientes de eso, y qué bacán, ha sido un programa bastante chévere. Nosotros hemos escuchado bastante música también, eso está bueno, y nada, lo bueno es invitarles a que disfruten de estos días. Como les decíamos al inicio, está bueno darse un descansito, así como disfrutar de las actividades diarias también, que son medias complejas. Ahora tomarse un tiempo de relax está bueno, siempre está bueno. Se viene un cartelazo en Cuenca, bandotas de la escena y también de la escena internacional, así que vaya, disfrute de este festival El Descanso, así que se vienen algunas cosas, y nosotros también les dejamos con alguna música para que también descansen, disfruten y se vaya calentando también los motores para el descanso. Eso, y estaremos la próxima semana. Por cierto, les tenemos que contar antes de irnos lo que se vienen en próximas semanas. En siguientes semanas estarán en vivo con nosotros Sexabret desde Puerto Viejo, una bandota. Si es que tienen chance de escucharle, háganlo, porque en serio está buena, Sexabret. También estaremos escuchando en las sesiones Polu Sonora y viendo un formato ahí medio loco que nos inventamos. Vamos a estar escuchando a Ladrillo de Cristal desde algún lugar del Ecuador. Vamos a estar grabando esa sesión y ya la verán próximamente. Y también estará la próxima semana, es decir, este siguiente miércoles, ustedes vuelven del feriado así ya descansaditos, relajados, y vienen a escuchar la Polu. Y ese día estará junto a nosotros en vivo Guarda Raya, presentando su nuevo disco Me Fui a Volver, un discazo, fue grabado en Cuenca, lindo, vamos a conocer detalles de eso la próxima semana, porque también hicieron cache amigo. Guarda Raya fue una de las pocas bandas y los pocos proyectos así locales que logró conseguir todo lo que pedía en el crowdfunding y superó las expectativas. Y con eso pudieron grabar el álbum, y por eso es que está muy bueno también, porque al final termina siendo un producto de todos. Está lindo, eso está muy bacano. Así que vamos a escuchar eso, un adelanto de lo que será, y nos van a estar contando de un show que viene para la gente que acolitó en el crowdfunding. Así que eso nos van a contar la próxima semana. Guarda Raya estará con nosotros, y nosotros les dejamos con un fuerte abrazo, buena vibra, y nos estaremos escuchando también la próxima semana acá en La Polución Sonora. Nos vemos, esto fue Polución Sonora. Chau. Y nos habíamos olvidado y no nos podemos ir si es que no les dejamos con el disco de la semana, por supuesto. Si creyeron que ya nos íbamos, no. Nos acordamos que tenemos que presentarles el disco de la semana. Y el disco de la semana está dedicado al Guayas y a Cuenca, porque estarán en Cuenca. Está movidito para que vaya ahí moviendo la cadera, calentando el cuerpo, para que vaya y también sacuda en las fiestas de Cuenca. Esto se llama Los Corrientes desde Guayaquil. Sexta etapa estaremos escuchando el disco completo. Este es el disco de la semana. Les dejamos en compañía de Los Corrientes desde el Guayas. Suena Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. La realidad no solo hay una, son distintas, somos todas. Ayer éramos algo, hoy somos otra cosa. ¿Dónde puedo dicen los de arriba? Para mí no es uno, sino que son algunos. ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde puedo entrar? Este barco, este barco que se creía especial. Conciencia, palabra verdadera. No jugas o que te dicen, oye, estás plena. Y quédate tranquilo mientras que tus chicos juegan. No te das cuenta, te están usando. Dándote mi gaga, que están lavando, cantando. Ellos tanto raro en el que te van cagando. Despiértate mi pan, esos panes van ganando. Extraños seres verdes manejan nuestro destino. Nos llaman hoy rebeldes, ilusos sin camino. ¿Cómo demostrar? Más que una verdad, soy curioso, no rebaño, y me invitan a pensar. Esa muchacha camina derecho, eso es suficiente para poder sacar pecho. Vas a tener contra como tuvo la gente, que no cupo de molde, declarada de mente. No eres un crimen, tampoco es criterio, que elijas, que escojas, que tengas un criterio. Con mi asunto no puedes hacer viejo, ahora hablo de que no tengas pendejo. Cuando demostrar, hay más que una verdad, soy curioso. Estás escuchando Polución Sonora. Préstame una llora de 50, brother. Tengo que regresar a Caleta, me están esperando. Se me fría la jama, me van a dejar botado. Chucha, necesito camellar, no hay dónde. 10 latas el bolo, caro pana, véndeme en quina, te lo juro que te pago. Me van a sacar la puta como la verga, mal dato. No cojamos taxi para la fiesta, mijita. La Manhattan nos lleva por menos. Por último, vámonos a patrulla, igual me acabo de bañar. Palabras que no chorean por allá, solo te matan o te violan si tienes y llega. Digo, pelada, está cagado el asunto. Te quiero porque vives cerca y si me lo entregas te amo. ¿Para qué vamos a pagar palcos si Galete es más emoción? Solo ojo con la punta de meado. El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tifoidea. Me quedé seco, madrina. ¿Habla con tu pastel? Si los pasteles no hablan, ¿a quién quiero sorprender? Soy chiro pero no gil. Mejor dame un arroz con jugo, que así traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Soy chiro, lo siento, por eso este lamento. Lo invito, lo intento, pero entre otro encuentro. Si quieres, te miento, con tu poder del cuento. Podría darte más amor del que no cuesta nada. Y seguimos. seguimos con la huevada. Ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajada de la Ohio, comprando unos tolones. Tripeando los hombres armario con mi yonca china encima. Luego los agachaditos. Y cuidado, te agachas mal o de lado, que te empalme el negro con mola. Como ladrón que es, por las mismas te va bajando. No me alcanza para ir a la yapla. Mejor acolita en la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De ahí yo pongo un fuerte, tres camineras y una de Lucky, porque hoy me pagaron una deuda que me debían. No pienses mal, brother, yo no hago esas movidas, solo sucede. Y así mi llave, más chino y me muero. Ni para una salchipapa en los patazos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde el abuelo. Lo más curro de todo es que esta mancilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que esto no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billete, alta loca, solo loca y bien loca. Sin distinción de raza o religión, en fila, say my name, recoge el jabón. Salto del tigre a matar poco, el helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dice que soy el primero de hoy será, perra. Esas son mis condiciones. Para ser felices tenemos que ser uno solo, y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale el vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte. Si quiere hijos, como esto es grateche, cuente conmigo, mamacita. Y dime nomás con confianza cuando tenga hambre. Este te voy a dar. Si no puedo pedir, mi diva, mi diosa, mi cielo azul, dame otro suspiro y yo podré vivir. Escondido entre tu sombra, para acariciar tu luz, voy llenando la memoria con todo lo que haces tú. Pa' un día poderte decir lo que más quieres, yo lo tengo aquí. Mi sol, mírame un ratito y déjate lucir. Da un paso que tiembla la tierra y otro pa' que igual yo me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un buen pico dentro de tu corazón y poderte complacer. Lo que te imaginas te lo puedo hacer. Puedo colarme en tu casa, meterme bajo tu cama, donde vayas a echar bailar. Para batirte las trampas, para el mundo conquistador. me voy a escapar de Cana. Para partir de la Zamba, me dejaste pronto, hermana. Para partir de la Zamba, yo voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partir de la Zamba, ya cierto billete seguro podré ganar. Para partir de la Zamba, estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partir de la Zamba, bien he dejado uno que otro vicio. Para partir de la canto con mucha atención. Para partirte las zambas, me ganaré tu corazón. Para partirte las zambas, que chévere, que chévere, que chévere, que te zarro. Para partirte las zambas, que chévere, que chévere, que chévere, como te zarro. Para partirte las zambas, tu salud. Sonora. Tan izquierda, pero tan pierna, tan inocente, tan dulce primor, tan cerca, pero tan cerca, que me comparte su respiración. En la mente traigo un desafío, y aquí adentro siento el calor. Causa temor, tan cerca, pero tan cerca, convierte en morbo mi fascinación. Entre dudas y escalofríos, tacto se empapa el sudor. En su cuerpo me quedo prendido y empiezo a perder la razón. Sonora. Gracias y prepara el desayuno. Debes reconocer que tú eres la armonía. tiempo va para ti, para mí también. Y espero de viejito seguirte escuchando. Pa' que me avises cuando algo me sale bien. Y me endereces antes que le esté cagando. Viejito, me sigues aguantando. Te prometo una sonrisa dibujaré en tu boquita si es que te estás enojando. Y yo mientras tanto te construiré un pedazo de cielo. Nos veremos crecer. El tiempo va para ti, para mí también. Espero de viejito seguirte cantando. Y la voz por lo que ando fumando. Y en nuestro palacio te nombraré reina en todo. Seguirte adorando. hay nadie que te quiera socorrer. Pon los pies en la tierra y la mente a crecer, para que en la vida te puedas defender. Jamás a que te pierde, te lo dice mala vez. Si aún así lo crees, escucha la movida de mi mensajera. Escuchando Polución Sonora. Algunos creen que estoy controlando disco y que me voy pa' donde haya caridad. Los otros piensan que sin ellos no existo. Si seré pobre, a menos que yo me deje ayudar. Billetera, cerrate mi presente de los de docena. No habrá botón que despierte la ilusión. En las vitrinas no hay amor, la revolución. Nunca en tu monitor, pantallitas bellas violando tu maceta. La sangre verde se pone negra y Disneyland no te lo enseña. La guerra de tap, click contra las piernas. Neuronas derretidas por la interferencia. No faltará de tu teléfono ni en las salas de espera. Ni costará un dólar masiva cada día que mensajeas. Nunca la encontrarás en horario estelar, en medio de la farándula gringa o la nacional. Actualizaciones al por mayor, siempre la misma alienación. Porque la revolución no saldrá de tu monitor. No estará en los bancos, ni en los telediarios. No estará en tu carro aquí buscándote en el tráfico. No dar un paso diferente. En la pantalla siempre tienes suficiente. Te atrapa la pereza en tu cuerpo obeso. Testigo de la nata, contento pero preso. Calma, que no haya sustos de alarma. Respira hondo, encuentra tu alma. Escucha bien, parábola al detalle. A esa palabra santa, las voces de la calle. No es el vecino ni es el estado el que te va a sacar de tu agujero cuadrado. Usa tu mente, tu mejor arma. Ponle el tejido y las ideas se tapan. No estará en los bancos ni en los telediarios. No estará en tu carro acurrucándote en el tráfico. La revolución es diferente. Esa revolución es de tu mente. No estará en los bancos ni en los telediarios. No estará en tu carro acurrucándote. Saludo para Posición Sonora, mi programa favorito, Arre. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara con la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Más chido que nadie, más chido que nadie. Le debo al chulco, al vecino, al compadre. Tengo un hueco en el bolsillo, un hoyo negro directo al abismo. Me persino con la estampa, que no me abandonen la crisis, mi santa, santa madre de la raza. Dame la fuerza, bendice mi casa. Traguito de ron, pa' calmar las penas y el desazón. Hasta en las veredas exhalo emoción. Quiero diversión, exceso pa' calmar la depresión. Mira la vida como respira. Y aunque la noche está fría, el sol caliente en el día. Dale, échate a caminar, vacila tu patria bailando, nadie se puede quedar. La energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, la energía está arriba, arriba. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, gasta el salario pa' vacilar mi pana. Suelta la vara, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Pero vamos pa' dentro, vamos llevando el corazón. Llevamos el leca, el pavo, el tambor. Llevamos palma, golpe y sudor. Llegamos con calma y mucho calor. Llevamos el alma, llevamos caña, verde y licor. Nos acompaña tanto protector. Llevamos la cura pa' dolor, somos candela. Toda mi familia reunida, toda mi gente, manos arriba. Para mí la noche siempre es de